Marilén, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien, muy bien. ¿Qué origen tienes? Es polaco, sí. Mira, es polaco. Para cuando juegue Argentina, Polonia, bueno, ya más o menos. Tienes un apellido. Empezamos a repetir tu apellido y más o menos va por ahí. Sí, más o menos. Bueno, gracias por la visita. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿de qué se trata esto? A ver. Bueno, esto comenzó, como lo he dicho, con la preocupación, desde la preocupación de cada una de las compañeras del movimiento Evita, que además son vecinas del barrio. La verdad que la preocupación por los desechos en los espacios públicos, como en las plazas que veían, donde está la guardería, donde funciona el SIC, que es el centro comunitario del barrio, bueno, está el espacio nido, hay varios espacios comunitarios en donde los predios, la verdad que no están siendo cuidados, ¿no? Hay botellas de vidrio, hay latas de aluminio, así que esta iniciativa principalmente comenzó por la preocupación de lo que era el estado de los espacios públicos, las calles, los bulevares del barrio, porque Movediza es un barrio grande. Estamos hablando del barrio Movediza. Así que se organizaron nuestras compañeras, también lo pensaron, por supuesto, como un puesto de trabajo, como una salida laboral, más allá del potencial que ellas tienen, que lo vienen trabajando de una manera organizada en el barrio, también lo tomaron como un puesto de trabajo. ¿Cuántas son? Son nueve mujeres. Rocío Mancilla es mi compañera que está a cargo en coordinación de esta cuadrilla para poder empezar con la recolección. En el día de ayer comenzaron. La verdad que la respuesta de la comunidad fue muy positiva, que en realidad era lo que esperábamos, porque sabemos que los desechos y de ese tipo en los espacios públicos son súper peligrosos, además de para la comunidad y para el medio ambiente. La verdad que venimos haciendo ese trabajo de empezar a pasar, a poner un poquito de un granito de arena, viste, en cada espacio, sí, con el tema del cuidado. También el objetivo es poder empezar a concientizar a cada vecino, a cada vecina, de la importancia, ¿no?, que es el cuidado de nuestro planeta. Sí, el cuidado personal también. Ejemplo, digo, alguien tira una botella, se rompe la botella, puede haber un chico que la toque y se corta. Mayormente son botellas de vidrio rota. Claro. Ayer las compañeras salieron porque además pudimos acceder por un proyecto del ministerio a varias herramientas, como los martillos, para después poder para romper el vidrio, poder reciclarlo. Botiquín de primeros auxilios, la ropa adecuada, los botines, escobas adecuadas también para hacer el barrido. Claro, por eso, ¿dónde se junta? O sea, vos vas a encontrar una botella rota, ¿dónde la pones? O sea, ¿qué se junta? ¿En cajas? En cestos. En cestos. No, vos sabés que no me salía el nombre. En cestos manuables. Ajá. Que bueno, eso hacen de que el recorrido sea, viste, mucho más llevadero. Bueno, como decía, fue una respuesta que tuvieron del barrio súper favorable, la gente se acercaba, preguntaba, les ofrecían agua, porque la verdad que ayer hizo mucho calor, pero bueno, fue un comienzo súper positivo, ya instalado con este proyecto, con las herramientas, con el botiquín y con todo lo que necesitan las compañeras para poder hacer este trabajo. ¿Y el proyecto a futuro, digamos, hasta dónde llega? ¿Cuál es la idea? Mirá, siempre el desafío es sostener. ¿Viste? Uno dice, bueno, comenzamos, que es un inicio espectacular porque lo pensás, lo proyectás a futuro y ahora hay que sostenerlo. ¿Cómo? Bueno, obviamente pudiendo también seguir teniendo una respuesta positiva de la gente, el día de mañana poder llegar a todos los barrios. La verdad que los barrios de nuestra ciudad, en la mayoría hay mini basurales, hay... están los contenedores que muchas veces son perjudiciales porque también el contenedor se llena, la basura se rompe por los animales y demás. Así que el objetivo es tener un espacio de acopio, de reciclado. Estoy pensando en grande, sí, pero sí, es lo que pretendemos, ¿no? Uh-huh. Tener un espacio, poder, ¿por qué no?, el día de mañana trabajar con el municipio para también poder alivianar esa tarea de los recolectores, ¿no? Y poder llegar a todos los barrios haciendo esta misma tarea para que, bueno, podamos tener un Tandil más limpio en toda su integridad, ¿no? Las 9 chicas, ¿están pagas ya? O sea, ¿se puede considerar que es un trabajo para ellas? Por supuesto, ajá, por supuesto que es un trabajo, sí. Ajá. También siempre lo que remarco y lo que siempre intento ver desde la organización a la cual pertenezco, que es el Movimiento Evita, que todo lo que hacemos es trabajo. Es un trabajo no reconocido, es un trabajo no remunerado muchas veces, uh-huh, pero es trabajo. Tenemos un trabajo territorial, tenemos un trabajo comunitario, somos economía popular y también tenemos un trabajo productivo, desde las huertas, desde las unidades productivas. Bueno, es muy grande nuestro trabajo y siempre me gusta mostrarlo. Obvio, obvio. Bueno, ¿y el Movimiento Evita cómo está? Bien. Bien. Bien. Políticamente, digo. Hablo con, sí, con el concejal. Hablo directamente con el concejal. No, la verdad es que nosotros, obviamente que es una situación súper difícil para todo el país, lo sabemos, el gobierno es súper complicado, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de poder continuar trabajando, que es lo importante, es poder seguir desarrollando tareas en lo comunitario, que para nosotros es súper importante, estar en el territorio porque hay mucha desidia. Así que nosotros estamos ahí, estamos en lo productivo. ¿Y el barrio, sí, La Movediza, qué ves? Digo, vos que caminás. Mira, en el barrio La Movediza existen varios tipos de organizaciones e instituciones, porque es un barrio enorme. Uh-huh. La verdad que nuestras compañeras, que el 99% somos mujeres, hacemos un trabajo espectacular. Estamos también en Movediza 2, que se hizo un trabajo muy grande con el agua, estuvimos en la lucha con el agua. Bueno, Nico desde el consejo y por supuesto con todo nuestra militancia y reclamo con los vecinos y demás, también estamos luchando por el colectivo, que es algo súper importante que por ahí muchos no lo ven, pero en ciertos barrios, por ejemplo, te doy La Unión, que es un barrio súper alejado, que ahí tenemos una huerta agroecológica, que tenemos compañeras que desarrollan tareas comunitarias. Es un barrio olvidado, es un barrio donde el colectivo pasa cada una hora y las compañeras tienen que caminar, claro, las compañeras, digo, vecinas, vecinos, sí, sí, sí, tienen que caminar varias cuadras. Entonces, también nos basamos en los reclamos. Creo que es importantísimo visibilizar todos los reclamos que hay por detrás de cada barrio. Estemos atravesados nosotros personalmente o no, estamos ahí en cada espacio, en cada territorio, poniendo un grano de arena. Claro. Tampoco es que la solución se da por completo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y tenemos la esperanza de poder seguir trabajando. Marilén, las chicas, las 9 chicas, sí, están, se las puede apreciar, digo, desde la ropa. Por o sea, supuesto. Vos salís a la calle, sí, y ves, están, sí, vestidas de gris. Sí, las chicas tienen, obviamente, la vestimenta, el pantalón de grafa, los botines necesarios, tienen unos guantes anticortantes, tienen una remera gris que está estampada con el Movimiento Evita y con Ecología Popular, que es el lema de ellas, así que como dije ayer, comenzaron re contentas. Yo como vecino, sí, de La Movediza, puedo sacar en una bolsita, no sé, se me rompieron 2 botellas, y cuando las veo pasar, tomá. Es la idea, es la idea. Las chicas están recorriendo el barrio y hablando con los vecinos. También ese es uno de los objetivos, ¿no? Que el vecino se acerque, que pueda empezar también a reciclar desde su hogar, ¿no? Uh-huh. A reciclar, a separar, y también, ¿por qué no llamar a las chicas? Con los cestos van, los retiran, así que sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, Marilén, queríamos conocer un poco más de la actividad, que vaya bien, y seguiremos muchas en gracias contacto a ver cómo avanza. Sí, por supuesto. Y las necesidades, sí, otra vez del barrio La Movediza. Por supuesto, muchas gracias. Así que muchas gracias por la visita. A vos.